¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Tzintzilik Irratia. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Esa es la manera. Llega puntual una nueva entrega de Acá en Tzintzilik Irratia, que, como sabéis, tenemos cita los miércoles a las 6 de la tarde para el directo. Aunque ya vamos por la décima entrega, en la radio seguimos los preparativos para una puesta de largo esta próxima primavera. Y la verdad es que nos está costando. No basta con querer, son muchos elementos los que entran en juego y su puesta a punto tiene retardos. Aprovecho para lanzaros una invitación a participar en este medio de comunicación colectivo que puede acercarte a la realidad de las que luchan y alejarte de los más mierdo que te alienan. Pues nada, nos ponemos en la tarea para la difusión de las ideas libertarias. Nos tienes ahora en el 943-527-407. Y por Telegram puedes contactarnos en el 640-168-394. Nuestro correo aupacompas@piperrac.cc. Y para dirigirte a la Irrati, tzintzilik@sindominio.net. Bueno, gato, la escaleta está completa. Así es, está completa. Onguietorriá. A la granja libertaria de Orereta. Pues sí, la escaleta está completa. Y vamos a empezar. Desde Inframundo Laboral tenemos, desde CNT Zamora, rompamos el cerco, esfuerzo colectivo, boicot a las elecciones sindicales. Luego, hostelería digna. CNT Eurest da un paso al frente presentando un preaviso de huelga. Luego también tenemos despido de toda la plantilla de ACNUR de en Logroño. Toma. Toma ya. Hablamos de ACNUR la semana pasada. Así es. ACNUR. Luego también desde la zona verde, no a los despidos de educadores del PRAE, propuestas educativas y ambientales. No a empleos verdes sin derechos. Desde Barcelona, comunicado de CNT Taxi para explicar las razones de la huelga y nuestras exigencias legítimas. Luego una lectura tendremos de Agustín Guillamón sobre los chalecos amarillos y la lucha de clases. Pasamos al rodeo internacionalista. ¡Vuelta! Pues un mensaje de Leila Gubén sobre Ocalan y su lucha. Ocalan, que lo suelten. Luego también, pues tenemos respecto a esto, las mujeres de Rojillat envían carta a Leila Gubén. Ataque en Suiza, Berna. Un ataque incendiario a empresa constructora de prisiones. Solidaridad incendiaria con los 18 de Basilea en el proceso del 25 de enero. Allá donde se produzca. Así es. Cloaca social. Algo huele mal. Nuevo asesinato policial de los Mossos de Escuadra. Muere un joven en la comisaría de Ciutat Vella, Barcelona. Desde las cárceles, liberen a Zaplana y a todas las personas presas. Ay, ay. Todas a la calle. Abajo los muros de las prisiones. Abajo. Luego, el mayor enemigo del ferrocarril se llama TAP. Una pequeña quinza que han realizado los compas de Mugitu Mugimendua en Castejón la pasada semana, el 24 de enero. Tenemos alguna nota también de los compas de la Fires. De la Fires, una neguco jaialdia, ochaiaren bian firesen. haremos mención en apartado de agenda, y una nota de última hora de un incendio ocurrido el pasado, creo que 24 de este mes, también en Grenoble, Francia. Un incendio de una radio, y hablan de los creadores de conciencia, se merecen eso y más. Bueno, Gato, son bastantes cosas, tenemos la escaleta completa, como decíamos, uh-huh, ahí, y le vamos a dar cancha en cuanto cambiemos de sintonía. Vamos con el inframundo laboral. Rompamos el cerco, esfuerzo colectivo, boicot a las elecciones sindicales. Esto es una nota que nos han dejado desde CNT Zamora. Como es habitual, otra vez nos piden que vayamos a votar en las elecciones sindicales. El modelo sindical en España está diseñado para que los y las trabajadoras deleguen su capacidad de decisión y acción en profesionales del sindicalismo, las cuales gozan de garantías frente a la empresa, para que esta sea la única que tenga capacidad de negociación sin rendir cuentas a ningún trabajador o trabajadora. Esto ha llevado, por un lado, a que el sindicalismo se institucionalice, pierda toda la reivindicación de contenido ideológico, y, por otro lado, a que los y las trabajadoras se olviden de la lucha por la defensa y promoción de nuestros intereses de clase, ya que se llega a la misma lógica que el parlamentarismo. La política es asunto de los políticos y políticas, y el sindicalismo es algo exclusivo de los sindicalistas. Así se ha llegado a la apatía y sumisión de la clase trabajadora, y a que sigamos y acatemos las directrices de las cúpulas y directivas de los sindicatos sin cuestionarlos. Votar en las elecciones sindicales a lo único que lleva es a que se continúe perpetuando que los sindicatos cobren subvenciones a través del criterio de representación que tu voto legitima, y que siga habiendo personas que parasiten de tu trabajo diario y sigan diciendo que nos representan. Nos dolerá la boca de decirlo, pero la solución en nuestros puestos de trabajo, como en la de la política, no es votar cada 4 años. Delegar nuestras formas de vida es renunciar a la libertad individual y a la condición de soberanía obrera. El problema son las relaciones de poder. Nuestro problema es el sistema político, social, económico, capitalista, que, llegado a su última fase, neoliberalismo, nos exprime y oprime cada día más. Solo nos queda destruir los pilares de este sistema, mal endémico de la clase obrera, y empezar de cero. Construir desde la base, con un modelo federalista y asambleario. No votes, comienza a formarte y a organizarte con compañeras y compañeros del Tajo, que ya es hora. Rompamos el cerco, esfuerzo colectivo. Y bueno, aquí quería dejar mi píldora para hacer amigos un poco, y es que, desde luego, delegar en otros es ser rehén del mismo. Pero la sumisión de la clase trabajadora no ha llegado exclusivamente de las elecciones sindicales y sus representantes, sino de la propia clase trabajadora. Muchos han sucumbido a los cantos de sirena del capitalismo y la búsqueda de la felicidad en bienes materiales para ellos y para sus familias, con sus consecuencias: ser rehén del dinero y del tener. La lucha de clases ha dejado paso a la lucha entre trabajadores, para pegarse por las migajas de distinto tamaño que les deja el empresaurio. Y basta pasarse por unas cuantas empresas para ver cómo se cuece todo. La solidaridad que abunda es una solidaridad de palmadita a la espalda, en la que cada cual va a lo suyo y a por su cuota monetaria, sin importar las desigualdades que hay entre unos y otros. Yo ya he conseguido lo mío, lo tuyo es injusto, palmadita a la espalda y ale, pa' tu puta casa. Ahí se queda todo. Si te pueden pisar, te pisan, para poder quedarse con unas migajas más grandes. Pura competición entre trabajadores. Y bueno, las reivindicaciones de mejoras en la salud laboral, eso ya ha quedado en un segundo plano. Lo que importa es la subida salarial, aunque con 50 años palmes o no valgas para nada. aquellos que me estéis oyendo y hayan pasado por varias empresas sabrán de lo que estoy hablando y les sonará familiar. Y quiero dejar claro que no generalizo, pero tampoco me alejo. Como decía aquel, cuando el salario desigual entra por la ventana, la unidad obrera sale por la puerta. Hostelería digna, nos dice CNT Eures, da un paso al frente presentando un preaviso de huelga. Lo recogemos desde alasbarricadas.org. Después de 2 meses de conflicto, las trabajadoras de Eures del Tanatorio de Barcelona, Sancho de Ávila, servicio de cafetería, restaurante y catering, hemos decidido dar un paso más allá en nuestra lucha sindical. La empresa permanece en una actitud dialogante, pero a la vez pasiva, dándonos largas y ofreciéndonos soluciones que pasan por la disgregación de la sección sindical de nuestro centro de trabajo, donde somos más del 70% de la plantilla, intentando vendernos traslados a otros centros de trabajo como mejoras laborales individuales. Pero no caemos en sus trampas, pues es exactamente ahí donde nos quieren, porque saben que nuestra fuerza real está en la lucha colectiva dentro del centro de trabajo, que nuestra subsistencia está en el apoyo mutuo y en la solidaridad entre compañeras, que nuestra forma de organizarnos y de decidir sale de las lógicas capitalistas y es ahí donde ellos pierden, pues escapa de su control. Nosotras sabemos que no hay beneficios personales si estos pasan por tenernos aisladas, sin posibilidad de apoyarnos en el día a día, de organizarnos y lograr cambios reales que trasciendan de nuestros centros de trabajo. Por estos motivos, más allá de las migajas que nos ofrece la empresa y con tal de no estar ni un ápice en nuestras reivindicaciones, hemos decidido por unanimidad convocar una huelga de 24 horas para el próximo 1 de febrero, si la empresa sigue sin aceptar todas nuestras demandas, que pasan por reconocer el derecho a la promoción interna, el pacto de unos nuevos horarios que benefician a toda la plantilla, facilitando así la conciliación laboral y familiar, el reconocimiento de las categorías profesionales que nos corresponden, la ampliación de personal para cubrir satisfactoriamente los servicios y evitar así la sobrecarga de trabajo, la regularización de los contratos en fraude de ley y el pago de las deudas. La sección sindical de CNT Eures sigue creciendo. Tenemos más implantación en otros centros de trabajo y estos conflictos se van a multiplicar si la empresa sigue con sus prácticas habituales de explotación. Prácticas que ya estamos cansadas de denunciar durante años en diferentes centros. Nos toca plantar cara una vez más, esta vez con la herramienta con la que tanto hemos ganado la clase obrera. El anarcosindicalismo es el camino, compañeras, ni un paso atrás, porque si solo entienden de beneficios, les hablaremos en pérdidas. Nos vamos a Logroño con un comunicado que nos han dejado en forma de octubella CNT Logroño, y es que la plantilla de ACNUR en Logroño ha sido despedida, todos para la puta calle. Y nos han dejado una pequeña octavilla, pues también os emplazamos a que escuchéis el programa anterior de acá, que es donde explicamos un poco en profundidad el conflicto, pero ahora nos vamos a ceñir lo que es la octavilla que nos han dejado. Dignidad laboral. Toda la plantilla de ACNUR en Logroño hemos sido despedidos de manera fulminante. En ACNUR, la empresa disfrazada de ONG, la salida de trabajadores en pocos meses ha sido una constante. Ante la amenaza, los últimos que quedamos decidimos protegernos y denunciar todas las irregularidades laborales existentes. 1. Ante Inspección de Trabajo se denunció el incumplimiento del preaviso mínimo para la jornada de trabajo. Se nos informaba de nuestro horario de un día para otro, atormentando nuestra conciliación familiar y personal. 2. Somos privados de percibir las dietas indicadas en nuestro convenio cuando los trabajadores, como consecuencia del desempeño de nuestro trabajo, nos hemos trasladado fuera de Logroño, a lo que se suma la ausencia de información cuando se producen cambios de destino. 3. Se ha presentado demanda ante el juzgado por estar contratados bajo cláusulas abusivas de contratación, lo que supone que la empresa unilateralmente nos impone un rendimiento abusivo para la captación de socios o socias. 4. Se ha demandado también la imposición de los y las trabajadoras de asumir en sus cuotas de captación mensual la recuperación de socios que optan por darse de baja, acumulándolos de manera retroactiva. 5. Entre otras cosas, mencionar el intento de no asignar las vacaciones correspondientes del 2018 al conjunto de la plantilla. Al agotador panorama por tratar de tener unas condiciones laborales dignas, le sumamos el reciente despido, una gestión caótica y una nefasta coordinación. Mientras ACNUR defienda unos derechos humanos, vulnera otros. La plantilla no vamos a pagar los platos rotos, solo vamos a pedir una cosa: readmisión ya. Y seguimos en el inframundo laboral, que hoy viene también surtido, ¿eh, gato? Sí, no hay más que malas noticias en este puto mundo, no sé. No sé, porque es inframundo, es inmenso este inframundo laboral. Nos llega una nota también de no a los despidos de educadores del PRAE, propuestas educativas y ambientales, no a empleos verdes sin derechos. Despedido disciplinariamente a través de una subcontrata al 80% de sus educadores por hacer actividad sindical. Estas personas llevaban 3 o 4 años de servicio y habían sido vueltos a contratar por las sucesivas subcontratas en las que el PRAE encuadra esta labor, en este caso a UDECA del grupo ELECNOR. Ante esta situación, CNT y las personas despedidas iniciamos una campaña de denuncia pública que irá acompañada de acciones ante los juzgados. Hemos comenzado este pasado 27 de enero acudiendo al mercado ecológico que se celebra en los últimos domingos de cada mes en las instalaciones del PRAE. Allí, contando con la simpatía de las personas que hacían su cesta de alimentos naturales y de los puestos de venta, hemos exigido, alto y claro, empleos verdes con derechos. El PRAE, Propuestas Educativas y Ambientales, es un equipamiento público situado en Valladolid, al sur de Covaresa. El espacio cuenta con varias aulas y espacios verdes destinados a albergar iniciativas relacionadas con la protección ambiental y las alternativas sostenibles. Este equipamiento está gestionado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, una fundación creada en 2004 y dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Entre los servicios que presta el PRAE se encuentra el del Servicio de Educación Ambiental, externalizado a través del Servicio de Atención al Público, Información e Interpretación del Complejo. Durante años, cada otoño ha estado saliendo a concurso este servicio. La plantilla que desempeña este servicio, tras la incertidumbre generada por la licitación del año 2017, decidió buscar las vías para conseguir su estabilización durante 2018. Tras conseguir la transformación de casi todos los contratos en indefinidos y acabar con el fraude de ley y las contrataciones, empezaron las complicaciones por los cambios constantes de jornada y la pretendida disponibilidad total que contratista y contrata exigían a la plantilla. Teniendo en vista que la situación se estaba deteriorando y con la vista puesta en la licitación para el año 2019, la plantilla del Servicio de Educación Ambiental decidió defender su derecho a la subrogación, a la estabilidad y la dignidad laboral a través de una herramienta para la acción colectiva como es la sección sindical de CNT. Continúa la nota y efectivamente, cuando un poco los trabajadores se plantan un poco, los detienen, pues vienen encima. Y nos encontramos pues con otro caso también de despido y en un sector efectivamente muy, muy depauperado y muy precarizado. No a empleos verdes sin derechos. No a los despidos de educadores del PRAE. ¿Cómo está el mundo verde? La hostia. Sí, sí, el mundo verde, pues la verdad es que ya ves, o sea, iniciativas ecológicas, agroecológicas, la semana pasada también diste ahí un poco rienda suelta con el tema de ACNUR, y la verdad es que no superamos ese eslabón de homologación laboral, diríamos, en las condiciones de trabajo, y se viene abajo, y efectivamente en algún punto del remarco pues se llama que si esto no se produce son inviables todos estos proyectos que se ponen en marcha, bien desde instituciones, bien desde colectivos, diríamos, puestos a ello, ¿no? Como fue el caso de Lurraren Orena, que bueno, el que ya hemos hablado aquí, que la verdad es pues un fiasco. Así es. Pues vamos a otro tema que está en boga últimamente, que es la huelga de los taxis. Así es, los taxis. ¿Cuánto se habla de los taxis y cuánto les gusta hablar a los más mierda de los taxis, de la huelga? Sobre todo para desinformar, para que no te enteres de nada, de por qué. Esta nota me ha parecido un poco interesante porque nos acerca un poco, por lo menos, el plano de algunas de las personas que están ahí en la lucha. Venga, gato. Pues ahí, nos dejan un comunicado desde la sección sindical de CNT Taxi de Barcelona y dice lo siguiente. Desde la sección sindical de taxi de CNT de Barcelona, creemos que dadas las circunstancias coincidimos con otras organizaciones del taxi para bloquear los puntos más sensibles y estratégicos de la economía estatal, como son aeropuertos, puertos, Mercabarna, autopistas y vías de salida y entradas a la ciudad condal. Desgraciadamente, el capitalismo solo entiende en términos de beneficios o pérdidas. Los lugares se escogen con el objetivo de que otras empresas presionen a las autoridades y al Estado para que nos escuchen y atiendan nuestras justas y legítimas peticiones de un trabajo digno, libre de competencia desleal que está arruinando el sector del taxi. Nuestras justas y legítimas exigencias y razones de las movilizaciones y huelgas son: 1. La clara distinción jurídica entre los dos tipos de servicios. Las VTC o coches de lujo con conductor, que es lo que tradicionalmente siempre han sido, son servicios con carácter intercomarcal. Por ejemplo, de Bilbao a Santander, de Lleida a Barcelona, de Sevilla a Madrid, etc. Y de servicios urbanos de carácter especial, como son entierros, bodas, etc. Todos los demás trayectos son competencia exclusiva de los taxis de cada comunidad de cada comunidad autónoma y no de VTCs. 2. La obligatoriedad de llevar en los vehículos VTCs el contrato de trabajo, el registro de las horas extra y horarios de trabajo visibles del conductor asalariado y la implantación de un tacógrafo. 3. La obligatoriedad de la vuelta de vehículos VTCs a la base, después de cada servicio realizado para evitar la captación ilegal de servicios en la calle, competencia exclusiva del taxi. 4. La proporcionalidad establecida de un VTC por cada 30 taxis para salvaguardar el equilibrio justo. 5. La obligatoriedad de poseer el certificado de captación profesional de los conductores, dada la alta siniestralidad desencadenada por los conductores que carecen de pericia, experiencia y profesionalidad al volante, y que desgraciadamente está provocando víctimas mortales. Creemos que no hay ningún motivo ni económico. Apoyar a las multinacionales significa menos dinero para la economía local, destrucción del tejido local y ni social, precarización de puestos de trabajo, menor poder de adquisición, menos democracia. Para apoyar a las multinacionales que además practican el dumping, inyectan millones de euros para competir de forma desleal y poco a poco destrozan los sectores bien regulados y estables. Utilizan ingeniería fiscal para evadir impuestos. El año pasado la Hacienda devolvió a Cabify más de 1 millón de euros porque, pobrecitos, no generaban beneficios. Claro que no lo harán si están compitiendo con el sector del taxi, uno de los más baratos de toda la Unión Europea. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está el sector? Y la nota que voy a poner ahora, además. Pues venga, arréale ahí. Pues voy a darle un poco, para hacer amigos. Estando de acuerdo con las reivindicaciones que se hacen, ya que las considero justas por las razones esgrimidas y que las plataformas de Cabify, Uber, etcétera, no dejan de ser empresas multinacionales que quieren introducirse en el mercado para luego reventarlo. Tengo que decir en contra que muchas veces nos comportamos como auténticos hijos de puta, insolidarios y cínicos. Y solo movemos el culo cuando realmente la mierda ya no solo nos salpica, sino que nos cubre. ¿Cuántas multinacionales han metido el morro, han reventado el mercado y han mandado a miles de familias a la quiebra y al paro y se han cargado un modelo local? Estoy hablando de empresas como IKEA, Starbucks, McDonald's, Eroski, Amazon, etc. La lista es interminable y no se ha hecho nada o poco al respecto, sino que encima lo seguimos alimentando haciendo uso de ellos. Así que no seamos cínicos y reconozcamos que gran parte de la culpa es nuestra, porque todos hemos contribuimos a alimentarlos. Nos importa una mierda lo que le pasa al de enfrente. Todos son reacciones de apoyo tibias, una concentración por aquí y un cartel por allá, pero una vez acaba, te vas a tu puta casa y sigues igual hasta que no te toca. Seamos también conscientes del lado miserable del ser humano y démosle eco para mejorar, no solo del lado bueno. Salud y buen viaje. Bueno, y antes de entrar en el rodeo nacionalista, una última... No, rodeo internacionalista. Internacionalista. La que has liado. Oh, no, me refiero que antes de terminar con este inframundo laboral, tenemos un artículo que recoge también un sector que lleva ya en su undécimo acto en luchas de fines de semana en Francia. Las Gilets Jaunes, los chalecos amarillos y lucha de clases. Es la propuesta o la lectura que traemos, que os ponemos en el programa. De Agustín Guillamón, recogido desde alasbarricadas.org. De clases. El proletariado no es una cosa, ni una identidad, ni una cultura, ni un colectivo estadístico que tiene unos intereses de clase propios que defender. El proletariado se constituye en clase mediante un proceso de desarrollo y formación que solo se da en la lucha de clases. El proletariado, reducido en el capitalismo avanzado al estatus de productor y consumidor, deviene una categoría social pasiva, sin conciencia propia. Es una clase para el capital, sometida a la ideología capitalista. No es nada, ni aspira a nada, ni puede nada. Solo en la intensificación y agudización de la lucha de clases surge como clase y adquiere conciencia de la explotación y dominio que sufre en el capitalismo, y en el proceso mismo de esa guerra de clases se manifiesta como clase autónoma y se constituye como proletariado antagónico y enfrentado al capitalismo, como comunidad de lucha. Enfrentamiento total y a muerte, sin posibilidades ni aspiraciones reformistas o de gestión de un sistema hoy ya obsoleto y caduco. Esta noción de clase como algo que sucede, que brota y florece del suelo de los explotados y oprimidos, es clave. La clase no se refiere a algo que las personas son, sino a algo que hacen. Y una vez que entendemos que la clase es fruto de la acción, entonces podemos comprender que cualquier intento de construir una noción existencialista o cultural e ideológica de clase es falsa y está condenada al fracaso. La clase no es un concepto estático, sólido o permanente, sino dinámico, fluido y dialéctico. La clase solo se manifiesta y se reconoce a sí misma en los breves periodos en los que la lucha de clases alcanza su punto culminante. El proletariado se define como la clase social que carece de todo tipo de propiedad y que para sobrevivir necesita vender su fuerza de trabajo por un salario. Forman parte del proletariado, sean o no conscientes de ello, los asalariados, los parados, los precarios, los jubilados y los familiares que dependen de ellos. En Francia forman parte del proletariado los casi 3 millones de parados y los 26 millones de asalariados o autónomos que temen engrosar las filas del paro, amén de una cifra indefinida de marginados que no aparecen en las estadísticas porque han sido excluidos del sistema. La democracia parlamentaria europea se ha transformado rápidamente, desde el inicio de la depresión, 2007, en una partitocracia nacionalmente inútil, autoritaria y mafiosa, dominada por esa clase dirigente capitalista apátrida que está al servicio de las finanzas internacionales y las multinacionales. Se produce una profunda y extensa proletarización de las clases medias, una masificación del proletariado y la erupción violenta e intermitente de irrecuperables colectivos, suburbios y comunidades marginadas. Antisistema, no tanto por convicción como por exclusión. Los estados nacionales se convierten en instrumentos obsoletos, pero aún necesarios en cuanto garantes del orden público y defensa armada de la explotación de esa clase capitalista dirigente, de ámbito e intereses mundiales. Su forma de gobierno es el totalitarismo democrático, una democracia reducida a la mínima expresión de votar cada X años para elegir entre representantes malos o peores del capital sin capacidad alguna de intervención o decisión en la vida social o política. Los suburbios se convierten en guetos de excluidos del sistema que el Estado intenta aislar entre sí, entregando su dominio a las bandas, la droga, las mafias, las escuelas, los trabajadores sociales, ONGs, ETTs, prisiones y policía, para que conjuntamente impongan el control y o sacrificio económico, político, social, moral, volitivo y si hace falta también físico, de todos los que sobran con el objetivo preciso y concreto de desactivar su potencial revolucionario, intentando convertir esos barrios periféricos en colmenas de muertos vivientes, a los que las instituciones estatales les han declarado una guerra total de exterminio y aniquilación. La lucha de clases no es sólo la única posibilidad de resistencia y supervivencia frente a los feroces y sádicos ataques del capital, sino la irrenunciable vía de búsqueda de una solución revolucionaria definitiva a la decadencia del sistema capitalista, hoy inútil y criminal, que además se cree impune y eterno. Lucha de clases o explotación sin límites, poder de decisión sobre la propia vida o esclavitud asalariada y marginación. No son solo chalecos amarillos, Monsieur Macron, es la guerra de clases, estúpido, es el viejo topo que aparece y desaparece de escena, cavando sin cesar su túnel bajo un mundo caduco y obsoleto. Agustín Guillamón. Nos vamos hasta Rodeo Internacionalista con un mensaje de Leila Guben sobre Ocalan y su lucha, que es la que estáis escuchando de melodía de fondo. Es una noticia recogida desde anfespañol.com. La voz de la diputada kurda Leila Guben relata las razones por las cuales lleva adelante una huelga de hambre de más de 80 días en demanda del fin del aislamiento del líder kurdo Abdullah Ocalan, encarcelado en la isla prisión de İmralı, en Turquía desde 1999. Guben, parlamentaria del Partido Democrático de los Pueblos, HDP, fue encarcelada el año pasado, acusada por supuestos vínculos con el terrorismo por denunciar los ataques de Turquía contra Afrin. La huelga de hambre iniciada por Guben fue abrazada por cientos de personas, que ahora realizan medidas de fuerza similares en todo Kurdistán y Europa. Y leemos de continuo la nota que recoge la carta que envían las mujeres de Rojilat en el Kurdistán del Oriente, en el Este, a Leila Guben, cuyas palabras estamos escuchando acompañadas por esta musiquilla del comandante. Las mujeres de Rojilat escribieron una carta a Leila Guben y expresaron: obtenemos fuerza de su método y esfuerzo pro libertad, y creemos que derribaremos las paredes y el sistema dictatorial. Unas 93 mujeres de Rojilat, Kurdistán Oriental, enviaron una carta a la copresidenta del DTK y diputada de HDP, Leila Guben, que continúa su huelga de hambre contra el aislamiento impuesto al líder popular kurdo, Abdullah Ocalan. Tu lucha trasciende las fronteras. La carta es la siguiente. Querida compañera camarada Leila, como mujeres de Rojilat, Kurdistán, te saludamos con todo nuestro corazón y te ofrecemos nuestro amor por tu responsabilidad y voluntad. Has continuado tu huelga de hambre durante 83 días con gran resistencia. A pesar de que estamos físicamente alejadas las unas de ti, tu lucha por la libertad y la paz trasciende las fronteras y nos une. La lucha de usted y sus compañeras ha eliminado todas las fronteras. Nos vemos más cerca que nunca de usted y de todas las mujeres que asumen roles de liderazgo. Camarada Leila, su resistencia contra el gobierno fascista y la ideología patriarcal es una resistencia para toda la humanidad, convirtiéndose en un fenómeno que puede dar fuerza y voluntad a todos los movimientos políticos, especialmente a los movimientos de mujeres que luchan contra un solo enemigo. Te has dedicado por completo a una política y has creado una nueva dimensión en la resistencia para todos los grupos a favor de la libertad. Ustedes se convierten en la esperanza contra el gobierno de la tiranía. El patriarcado, producto de la hegemonía y el fascismo, ha estado atacando el Medio Oriente durante mucho tiempo y han basado sus ataques en el sistema capitalista y el neoliberalismo. La situación actual se ha convertido en un gran peligro para las mujeres de toda la sociedad. El gobierno no respeta sus propias leyes y también ha estado violando el derecho internacional, así como la resolución de 2015 de las Naciones Unidas sobre los presos. La fuerza, la voluntad, la unidad y el liderazgo de las mujeres pueden ser una alternativa y una fuente de fe y esperanza contra un gobierno tiránico. En este marco obtenemos fuerza de su método y esfuerzos a favor de la libertad, y creemos que derribaremos los muros y el sistema dictatorial. Como mujeres queremos mostrar que entendemos el propósito de los huelguistas de hambre y los apoyamos con esta carta. También hacemos un llamado a todas las mujeres, activistas, firmes y en favor de la libertad, todas las mujeres que luchan por la humanidad y por la paz, que presten su voz a su lucha, que rompan el silencio y luchen por la libertad de todos los presos políticos. Tu lucha trasciende las fronteras. Bueno, empieza a hacer calor y huele a humo aquí. Ataque incendiario a empresa constructora de prisiones. Solidaridad incendiaria con los 18 de Basilea en el proceso del 25 de enero. Una noticia recogida en Contramadrid y traducido desde anarquía.info. La noche del jueves 24 de enero del 2019, un vehículo del fabricante Implenia fue incendiado en el distrito de Lorraine. Este incendio es parte de la resistencia contra el proyecto de ampliación de la prisión de Baslerwood, en Ver, así como la lucha contra todos los campos y prisiones. Implenia participa en el sitio de ampliación de esta prisión. Además, consideramos este ataque como un pequeño gesto de solidaridad con los 18 de Basilea. Vengan todos al juicio el viernes 15 de enero en Basilea, a las 7:30 frente al Tribunal de la Ciudad de Basilea, Schutzmannstrasse. 20:11 AM, Presidium, manifestación ante el tribunal. Sea culpable o inocente, solidaridad con todos los acusados por los hechos del 24 de junio del 2016 que serán juzgados. Bueno, y continuamos con otro incendio en Francia, en Blaiser, reclamado en un sitio anarcolibertario, nos dicen. De todos los perforadores que existen en el interior, el que más odio es el periodista, se puede leer en el texto publicado. Se reivindicó el incendio de las instalaciones de Radio France Bleu Berg y Ser, en Grenoble. El martes 29 de enero se publicó un mensaje en un sitio anarcolibertario y anticapitalista, informa Radio France. Mucha gente confunde a los medios de comunicación para criticarlos. Corre poco la gasolina en sus locales para quemarlos. Ese es el remedio, se puede leer en el texto publicado. Los autores denuncian en este mensaje a los fabricantes de hipnosis colectivas contra los fabricantes de subjetividades que consienten a la sociedad existente y dirija un bravo a los individuos finalmente quienes por montañas y valles perpetúan el ataque y quieren despedirlo todo. Una mala traducción, pero bueno, romperlo todo. ¡Aupa, compas! En el siglo XXI, la vida de los esclavos en el siglo XXI. Vamos con Cloaca Social, aquí algo huele mal. Nuevo asesinato policial de los Mossos de Escuadra. Muere un joven en la comisaría de Ciutat Vella, Barcelona. Es una noticia recogida en Voz con Arma. Según ha trascendido en la prensa burguesa y también en redes sociales, un joven de 18 años que había sido detenido por los Mossos de Escuadra por un presunto delito de hurto en la zona de Vista Alegre apareció muerto en la comisaría de Ciutat Vella. La versión que han dado los maderos, como siempre, dicen que el joven se empezó a encontrar mal. Qué casualidad que toda la gente que horas después muere en comisaría siempre se empieza a encontrar mal tras ser detenida. Tras ser identificado y que le llevaron al CUAP Perecamps, tras lo cual, una vez regresó a comisaría, el joven sufrió una indisposición. Algunas fuentes dicen que sufrió un paro cardíaco, pero los medios de comunicación dicen que el chico estaba en la sala de identificaciones y que un madero se lo encontró tirado en el suelo, sin conocimiento y con una herida en la cabeza. Estas contradicciones entre las versiones que circulan de un mismo hecho también son una casualidad, de lo más frecuente en estos casos. En esa habitación hay cámaras que supuestamente graban 24 horas al día. Pero qué casualidad, los maderos necesitan abrir una investigación y esperar a la autopsia, porque las cosas no están lo suficientemente claras. No nos creemos la versión policial. Nosotros mismos hemos sufrido en nuestras carnes los golpes y los malos tratos de los maderos en comisaría. Y son ya demasiados casos como este para seguir creyendo en las coincidencias, en las casualidades, en los accidentes. No se nos olvidan las torturas en comisaría, como lo ocurrido en la comisaría de Les Corts, ni las palizas a inmigrantes y vecines en las calles de Raval y de otros barrios precarios de Barcelona. Ni el asesinato de Juan Andrés Benítez, vecino del Raval, apaleado hasta la muerte por los Mossos. No nos olvidamos del joven detenido en Manresa el 1 de enero del 2012, que murió en el hospital tras recibir una brutal paliza de los Mossos mientras estaba esposado. Ni del asesinato de Juan Pablo Torroija, que vivía ocupando en Girona cuando fue detenido por los Mossos y murió el 14 de julio de 2012, tras recibir una paliza de los maderos. Ni tampoco se nos olvida el nombre de Patricia Eras y de tantos otros empujados a la muerte, asesinados directamente por un cuerpo policial sobre el que pesan sentencias firmes, que le reconocen como un puñado de asesinos y torturadores. No sois más que escoria, maderos cobardes asesinos, lo pagaréis caro. La siguiente nota la recogemos desde Todo por Hacer, ese fanzine que también tiene formato digital, todoporhacer.org. Liberen a Zaplana y a todas las personas presas. Ni FIES, ni dispersión, ni enfermos en prisión. Siempre que nos hemos manifestado frente a una cárcel reivindicando el fin de las prisiones, hemos gritado este cántico hasta quedarnos roncas. Por supuesto, nunca nos han hecho ni puto caso y los enfermos permanecen entre rejas. La Coordinadora de Prevención de la Tortura ha contabilizado 705 fallecimientos en prisión desde 2001 a 2017. Según las estadísticas de instituciones penitenciarias, cada año mueren 150 presas. Un 15% lo hacen por suicidios, el resto por enfermedades o sobredosis. En estas cifras no entran las presas que son excarceladas para morir unas horas después en el hospital o incluso en la ambulancia de camino. Eduardo Zaplana, exministro del PP y padre de las teorías conspiranoicas del 11M, ingresó en prisión hace unos 10 meses por su supuesta participación en varios delitos de corrupción. Padece leucemia y su médico, Guillermo Sanz, militante de Podemos sin afinidad política con su paciente, asegura que las condiciones carcelarias podrían desembocar en su muerte. Reflexionemos sobre esto un segundo. Las cárceles tienen unas condiciones tan lamentables que es esperable que una persona con problemas de salud muera en ellas. Y esto no escandaliza. La derecha, encabezada por Aznar, Casado, El Mundo, OK Diario y ABC, han iniciado una brutal campaña mediática reclamando su libertad. Todas las semanas nos llegan declaraciones o artículos en los que tachan a la jueza de insensible y de poco más que provocadora de su muerte. Tienen razón, por supuesto, pero son precisamente las mismas personas que no nos han hecho ni puto caso en el pasado, cuando en 2012 se excarceló a Josu Uribe Etxebarria Bolinaga, preso de ETA, enfermo de cáncer. La VT manifestó sentir repulsión y lo calificó de golpe a la democracia. El ABC aseguró que se reían del Estado y el PP, a través de González Pons, dijo respetar la decisión judicial, aunque se le revolvían las tripas. Y no hablemos ya de los casos que no son mediáticos, de las muertes silenciosas en prisión. Tengamos en cuenta que el 25% de los muertos entre rejas son extranjeros, a las que hemos hecho referencia. Nuestro sistema penal y penitenciario, diseñado por los grandes partidos y por gente como Zaplana, lo permite, incluso lo defiende. Zaplana ha caído en su propia trampa. Es víctima de unas leyes duras e inhumanas que él ayudó a crear. La reacción natural sería señalarle con el dedo y reírse como Nelson de los Simpson, pero la frustración ya no da ni para eso. Nadie merece morir en prisión. Por mucho rechazo, por decirlo suavemente, que nos genere Zaplana, no podemos defender que suceda. Como tampoco defendemos la existencia de las cárceles, de los ficheros FIES, de la dispersión, alejamiento de tu familia y entorno, ni de que haya personas presas enfermas entre rejas. Y añadiré nota que este pasado sábado, 26 de enero, se ha llevado adelante una jornada solidaria con los presos vascos del barrio Gastaño, Aitzol, Eider y Mikel. Aitzol es una de las personas presas, enfermas, que está con un diagnóstico que empeora conforme continúa en prisión. Lleva 19 años en la cárcel, actualmente está en Basauri. Eider y Mikel están en Algeciras. Ambos llevan 19 años en prisión. Eider, estando encarcelada, dio a luz a un chaval, hoy lo crían sus abuelos. Y Mikel ha contraído una grave enfermedad en el presidio. Si a los tres se les aplicaran las leyes que les corresponden, hoy estarían en casa. Y sin embargo, en Gastaño, barrio que lleva en su corazón a estas personas presas, no claudicará la idea de su lucha, su recuerdo, su vivencia, y les esperamos, ¿cómo no? Aitzol, Eider y Mikel, Etxera, ya, venga. Bueno, vamos a poner un temita musical, gato. Pero son sistema, es su peor droga, la pasividad. Con su muy buen rollo, menudo montaje, solo buena muerte, no quiero acercarme. Enclaustradas en la ignorancia, vaya mierda de juventud, su felicidad, los objetos, caprichos y lujos. Pues vamos con la última noticia, que va sobre raíles. El mayor enemigo del ferrocarril se llama TAP. La avería de un tren en Extremadura a principios de año ha vuelto a poner encima de la mesa el abandono del tren convencional. Cierre de líneas, disminución de servicios, clausura de estaciones, etc. El TAP se ha convertido en el mayor enemigo del ferrocarril, ya que ya la mayor parte de las inversiones ferroviarias van a parar a esta infraestructura, en detrimento del convencional. En el Estado español, el año pasado, 3 de cada 4 euros invertidos en trenes se destinaron a financiar el TAP. a pesar de que las personas usuarias del AVE son solo un 6% de las usuarias totales de Renfe, aquellas con mayor nivel adquisitivo. En Navarra ocurre lo mismo. En el borrador de presupuesto estatal para el 2019, el TAP se llevará 78 millones de euros, mientras el convencional recibirá 5 millones siguiendo la sangría de estos últimos años, donde solamente en 2017 se suprimieron los apeaderos de Bacaicu, La Cuncha y Pitillas. Pero además de arruinar al tren convencional, el TAP está forzando a muchos usuarios a usar la carretera, ya que una gran cantidad de servicios de media y larga distancia han sido suprimidos y la mayoría de la gente no se puede permitir el lujo de ir en TAP, por lo que recurren al autobús o al coche particular. En un momento en el que habría que apostar decididamente por el tren, por ser un medio de transporte mucho más ecológico, con menor consumo energético y más racional, las autoridades optan por el camino contrario, más TAP y más carreteras. Es hora de que hagamos del TAP historia y lo mandemos de una vez al Museo Absurdo. Esta hojita se repartía por la ekintza que llevaron adelante los de Mugitu Mugimendua en el Museo del Tren en Castejón. Uh-huh. Y la servían así con un enlazado a un vídeo donde hicieron una visita y ahí colocaron No TAF en su fachada. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! ¡Aupa, compas! Y nos despedimos con esta nota breve. El Neguko Jaialdia en La Fires. Este próximo sábado 2 se va a realizar esta fiestecilla, Neguko Jaialdia, con a partir de las 2 que habrá una Baskari Musikatua. A las 4 se proyectará Ingobernables, una historia de mujeres libres. Y luego el Centro Dramático de Fires, el grupo de teatro de la Fires, nos entretendrá con una obra que no la veo bien. Las guitarras de la vieja Izaskun. Esa es, las guitarras de la vieja Izaskun. Luego Chocolatada y Ahí andar. Y un debate también hay. Sabaidad. Y una pequeña sesión musical que no falte. Uh-huh. Y lo más importante, habrá calefacción, ponen. Pues eso es importante. Ahí te he visto, gato. Es que... Mira que tenéis buen pelo, ¿eh? Pero, joder, ¿cómo os arrimáis? Bueno, pues gracias por haber estado ahí, compas. Nos queda el saludo siempre de pa'lante. Vamos, aupa, animaros, fuerza. Fuerza, salud. Ayo, ¿cómo está esto? Aupa, compa. Aupa, compa, ¿dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. Aupa, compa, ¿qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar, organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. Aupa, compas, espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sintzilik y Ratia.